préstamos. Tres registros diferentes ha utilizado, ¿eh? Happy touching. Appetizing. Y ahora también en japonés. Versátil como el solo Fernando Rueda. Una vez más, one more time. Love ay, ay, ay. Love that's only love. Bueno, bueno, bueno. Love for say. For say. Esta tarde Fernando se encontraba en un punto, del país, en una ubicación geográfica, y trataba de fumar un purito de estos que él fuma. Y claro, iba a una esquina y se encontraba con dos agentes de seguridad. Y claro, él iba con su gabardina, con su sombrero de ala ancha, y claro, no podía permanecer allí mucho tiempo, o sea que tenía que irse a la otra esquina. Y a todo esto intentaba seguir fumando, pero claro, llega a la otra esquina y se encuentra con otros dos agentes de seguridad. Ya empieza a circunvalar el edificio, y claro, se iba encontrando agentes de seguridad por todos los sitios, con lo que al final no ha podido disfrutar de su puro. ¿Y eso qué nos quiere decir? Porque estamos siendo acosados, amigos. Los fumadores estamos siendo acosados. Ya no se nos permite fomentar nuestro pequeño vicio en ningún lugar. ¿Qué tal, Fernando Rueda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Maltratado te sientes, ¿verdad? Bueno, es decir, frente a todos los derechos que yo creo que hay que tener, pues efectivamente en el aeropuerto me he encontrado con que hay unos sitios reservados. Bueno. Pero la verdad es que no soy capaz de encontrarlo, y entonces me he ido a la calle, claro. Y el aeropuerto estaba tomado porque había visitantes ilustres que iban a llegar. Y no se podía. Entonces iba efectivamente de unos a otros, me miraban con cara rara, que hace este lloviendo y por aquí paseando. Oiga, por favor, ¿se puede usted retirar un poquito que vamos a colocar la alfombra roja? Claro. Yo digo, para mí no hace falta. Claro. Te movías 3 metros. Y decía, oiga, es que por aquí van a pasar que. Ah, ya. Pues entonces. Voy para allá. Claro. Entonces eras como Sting. Effective Wonder. Eras como un inglés en Nueva York, en el aeropuerto. Abandonadito. Abandonadito, ¿verdad? Bueno, vamos a celebrarlo. Venga, vamos a poner un poquito. Oye, pues esto del EGM va bien, ¿eh? Para la rueda de los vientos. Bueno, por lo menos mantenemos un honroso segundo lugar. Mira. Bueno, estamos fenomenal los datos, ¿no? Sí, pero claro, seguimos seguros, Fernando. Es que llevamos ya 15 años, sí. Sí, no, bueno, pero cuando llegamos el dato estábamos terceros. Sí. Estaban terceros. Sí, pero... Y conseguimos el ya el segundo, ¿no? Es que no, nos vamos a convertir en los mejores segundos de la historia, ¿eh? Sí, bueno, pero... Bueno, no me hagas decir cosas que no debo, pero... Pero yo prefiero... Poner aquí un poquito de ese... Prefiero este programa a los reality shows, ¿no? Eso sí, no te importa que me ponga de esto, ¿no? No tienes... Hombre, ya sé que te ha impresionado, pero es que este... Es que no me lo puedo creer. Hombre, ¿cómo le llaman a esto, Carduz? Es que no me lo puedo creer. Mira. Yo aquí voy a dejar de beber ya, ¿eh? Me ha dicho el médico que esto es muy bueno para la vasodilatación. Que voy a dejar de beber, Juan. De verdad, es decir, esto más es absolutamente injusto. Carduce, injusto. ¿Verdad? Si me trataras como un ser humano, seguro que la gente no se desentona. Yo creo que hay gente que apaga. Cuando me tratas así, te apagan. Lo pobre, que no le dan de beber. ¿Tú piensas que estás creando un movimiento solidario en torno a tu persona? Efectivamente. Sí. ¿Tú crees que no? Bueno, pues hemos brindado por los buenos datos. Efectivamente. Yo no sé si Negro Ponte está muy contento estos días. El poder absoluto es el hombre fuerte del presidente ya, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Negro Ponte estos días está pasando el control del Senado americano, que sabes que algunos altos cargos en Estados Unidos tienen que pasar ese control, y uno de ellos son el responsable de los servicios de información. Y históricamente el que lo pasa es el director de la CIA, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que a raíz de que, no sé si te acuerdas, que hubo 19 terroristas de Al-Qaeda que se subieron a 4 aviones, que montaron un follón el 11 de septiembre del 2001. Ese incidente, sí. Hicieron un análisis de qué es lo que había ocurrido y tal, y llegaron a la conclusión de que los servicios secretos funcionaban fatal. Uh-huh. Y entonces, como solución, propusieron que las 15 agencias de espionaje más importantes de Estados Unidos tenían que dejar de funcionar cada uno por su lado, cada una de una forma caótica. Sí, qué cantidad de agencias secretas, ¿no? Sí, sí, todo. Y además cada una especializada en un tipo de cosas, espionaje interior, exterior, o sea que... señales, no sé qué, misiones y tal, ¿no? Vamos, que han globalizado los servicios secretos norteamericanos. Efectivamente. Y ahora Negroponte es el jefe. Efectivamente, es el, digamos, el jefe de todos los espías, el cargo oficial es director de inteligencia nacional. Nacional. O sea, este señor está por encima del jefazo de la CIA. Por encima de todos los jefazos. De todos los jefazos. Ahora mismo, y esta es una de las dudas que hay que plantearse, es este señor es la persona que coordina, que dirige, que impulsa todos los servicios, 15 servicios de información de Estados Unidos. Uh-huh. Con lo cual lo que han hecho es crear un nivel burocrático, porque claro, él lo que hace es ser el intermediario entre todas esas agencias con el presidente. ¿Quién es el que le cuenta al presidente, le cuchichea al oído los secretitos? Negroponte. Negroponte, o sea, este es el que despacha. Este es el que despacha, este es el que le da la información. Sí. Pero al mismo tiempo tiene una misión, misiones importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, es cómo distribuir los 40.000 millones de dólares que anualmente se destina a esas 15 agencias de espionaje. Uh-huh. 40.000 millones, los presupuestos, lo dice, lo controla él. Luego, ¿qué tipo de misiones son las que tienen que realizar? Tiene la obligación de coordinarles. Es un trabajo burocrático que lo que pretenden es que no vuelva a ocurrir algo que fue uno de los grandes fallos, que este fue un fallo muy real, ¿no? Uh-huh. Y es que todas las agencias tenían alguna pista sobre el atentado del 11S, pero al no ponerlas en común, al no valorarlas adecuadamente, eran pistitas que se perdieron. La solución es poner a un señor burócrata por encima para hacerlo. Yo personalmente, Juan Antonio, creo que es un error, porque ese tipo de fallos de no pasarse información es algo crónico en todos los servicios de información. Ocurre. En España, por ejemplo... Hombre, con la Guardia Civil, la Policía Nacional... La Policía, claro. Están intentando que se coordinen, están intentando algo más, que es que intercambien la información. Y algo que aparentemente debería ser muy simple, que es, yo tengo una base de datos con un montón de información y yo Guardia Civil y yo Policía tengo otra base de datos, oye, pues vamos a intercambiarnos eso. Fíjate lo fácil que... Ya, bueno, pues... pero luego cada uno somos de nuestra casa, claro. Y a ver si van a saber más que yo. Y yo no lo voy a poder vender, van a vender los otros, no te digo, cuando además ya han metido dentro de ese Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista al CNI, que también tiene una fantástica base de datos, y al final, ¿qué dicen? Bueno, yo te voy a dar información, pero tú pídemela. Ya. Yo no te dejo que entres, que al final esto podría ser tan simple como lo que hablábamos la semana pasada, un nombre y una clave. Y una clave, sí. Pero no dice, no, tú pídemelo a mí y yo entro con mi nombre y con mi clave y yo te busco los datos que tú me pidas. Pero, ¿y qué piensas tú? ¿Cómo pueden estar ahora mismo en las sedes de la CIA o del FBI pensando que ahora tienen que cruzar datos, que tienen que rendir tributo a Negroponte? ¿Sabes que han cambiado el director de la CIA? Han puesto a un amigo de Bush también. O sea, se supone que todos los hombres del presidente... Son amigos, ¿sabes? Son amigos. Por eso, una de las declaraciones que hizo en el Senado Negroponte fue que no iba a maquillar los datos. Cuando lo que parece, cuando pones a alguien que es tan amigo, lo que parece es que va a maquillar los datos, ¿no? Sí. Bueno, eso es una sospecha malintencionada. Pero yo creo que esto no cambia nada. Nada. La CIA va a seguir funcionando como la CIA, y cada uno de los servicios van a seguir funcionando. Solamente que van a tener algo que les va a sentar muy mal, y es que su interlocutor ahora directamente va a ser un señor que es Negroponte, con el cual tendrán que despachar, con el cual le tendrán que dar información, y él será el que junte toda esa información y trate de hacerle operativo. Es una tarea muy difícil, pero que Negroponte, yo creo que la puede llevar a cabo, sobre todo porque tiene en su pasado, Negroponte tiene 65 años, por lo tanto tiene un larguísimo pasado. Y una de sus cosas es que cuando estuvo destinado en Honduras, como embajador de Estados Unidos, en los cinco primeros años de la década de los 80, dice que no se enteró de que la CIA había montado escuadrones de la muerte en el país y que además desde ahí ayudaban a la contra que luchaba contra el sandinismo. Él dice que eso, que no existió. Que eso nunca, que cuadra la muerte de la CIA, que eso no existió. Entonces la duda es si él... Sí, datos claros, sin maquillaje. Nada, no existió. Entonces si eso no existió y él estuvo allí 5 años... De embajador, pues... Hay dos posibilidades. Una, que mienta, que no nos lo creemos. Y dos, claro, que si no se enteró, pues imagínate de qué se puede enterar ahora como jefe de todos los espías, ¿no? Yo creo que eso es muy esclarecedor, Fernando, lo que nos acabas de contar es muy esclarecedor. Sin duda, sin bueno, duda. Pues este es el interlocutor de George Bush con los servicios secretos. Efectivamente. Claro, es un personaje al que aquí, pues enseguida vamos a tenerle mucho cariño, ¿no? Efectivamente, seguro. Vendrá a hacernos muchas visitas a materia reservada. Bueno, pues el lunes los vascos y las vascas, Fernando, a votar. A votar, sí. A votar. Tenemos el Partido Comunista este de las tierras vascas, que es ahora mismo una especie de pesadilla para algunos. Uh-huh. Pero claro, una de las preguntas que nos estamos haciendo es, ¿ETA qué? Efectivamente. Ahora mismo la duda, una de las cosas que está en segundo lado, porque ahora el protagonismo lo tiene Batasuna, como lo queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Con sus listas y tal, es una vez que sepamos los resultados, una vez que Ibarretxe a las 8 de la mañana del lunes se ponga, si gana, a llamar a Zapatero para hablar y para negociar, todas esas cosas, ¿qué es lo que va a hacer ETA? ¿Cuáles son los resultados que le benefician? ¿Qué es lo que pretende ETA después de estas elecciones? Mira, ahora mismo, según además, desvela esta semana, desvelamos el interview, ha adquirido un poder que le podemos llamar cuasi jefe, uno de los más importantes jefes de ETA, es ahora mismo Josu Ternera. Sí, que es el líder moral, ¿no? Efectivamente. Lo que queda, ¿no? Efectivamente. Recordemos, Josu Ternera era diputado de Batasuna, cuando, bueno, por una especie de proceso que venía de años antes, del atentado en Zaragoza, le llamó a declarar el Supremo y desapareció. El Supremo tenía muy pocos datos contra él, con lo cual se sospecha que aprovechó esa circunstancia para cumplir una misión que ya tenía establecida. Y esa misión era ir al sur de Francia, reintegrarse. Este fue jefe de ETA cuando lo detuvieron, era el número uno indiscutible de los que ordenaba pegar los tiros y todas esas cosas, ya que no era de los tiros y tal. Se dijo que estaba muy enfermo, ¿no? Se dijo que estaba enfermo, pero a pesar de eso no debe estar tan enfermo, o si lo está, a pesar de todo sigue teniendo, ha adquirido un cierto poder, una cierta influencia, que se ha acrecentado tras la detención de Ancha, claro, que era el ideólogo de la banda, y ahora hemos podido ir viendo los movimientos que ha hecho Josu Ternera desde la oposición en relación con sus íntimos amigos, no lo olvidemos, íntimos amigos, como son Otegi, y como son Pernats, y como son todos los de la cúpula de Batasuna aquí dentro. Esos movimientos son los que han llevado a esa propuesta de Batasuna que dice hagamos dos mesas de negociación, una de los partidos vascos y otra de ETA con el gobierno. Este es el que ha hecho que no se hayan producido hasta ahora atentados sangrientos. De vez en cuando hacen atentados con bomba. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta Ternera, estando aquí, viviendo aquí las cosas, que el futuro que tiene ETA es un futuro muy limitado. Y les quedan dos posibilidades. Una, la derrota, que sería algo dramático para los Abertzales, o intentar negociar, intentar llegar a un acuerdo, conseguir algo y poder vender que algo de lo que pase es cuestión de ellas. Una salida honrosa. Eso es ahora mismo lo que este sector que controla, que tiene cierta influencia por primera vez en muchos años dentro de ETA, está pretendiendo. Por lo tanto, lo que pretenden es que haya después de estos, no haya una mayoría de las elecciones, no haya una mayoría del PNV, que digamos haya una distribución como la que ha habido últimamente, que ellos puedan tener una cierta presencia, y que poner el caldo de cultivo, dar los pasos necesarios para intentar antes de sufrir la derrota policial que ya están sufriendo, sí, y que acaben con ellos, tratar de llegar a un acuerdo lo más digno posible que les salga después de tantos años pegando tiros saldar la cara. Bueno, pues vamos a ver si esa negociación se puede producir y a ver qué resultados arrojan las elecciones. Bueno, parece que todo está más o menos claro, pero sobre todo la cosa, ¿no?, de ver cuántos, si van a sacar o no diputados los comunistas estos de las tierras bajas. No, seguro que los van a sacar. Es decir, que porque antes tenían 7, si no me equivoco, Batasuna, es posible que, un par de ellos, ¿no?, que ahora... los datos, que claro, ahora como no está medido, es muy difícil de decir. Pueden ser 2, pueden ser 4. La horquilla que se baraja es esa. Con eso tendría esa presencia. Hay que ver cuál es el número de votos del PNV-EA, que va a ser muy importante. Y en base a eso y en base a la situación que se produzca, tratar de sacar ese rendimiento. Porque yo sí estoy seguro que si existe posibilidad, que si ellos dan su brazo a torcer en cosas trascendentales, estoy seguro que Zapatero, como lo hizo Aznar, como lo hizo Felipe González, intentará poner fin al terrorismo. Pues ahí está esa autoridad moral y política de Josu Ternera en el mundo abertzale. Quiere negociar, eso es lo que parece. Veamos qué pasa después de las elecciones vascas, a celebrar este próximo domingo 17 de abril. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Fernando Rueda, que tenemos que contarlo de pelote. Son intimísimos, Pelote y Fernando Rueda, se cuentan sus cosas. En fin, que luego lo contamos. Y lo del cónclave de los cardenales en el Vaticano, que empieza también el 18 de abril, un mes este muy muy intenso, en diferentes ámbitos. Vamos a ver qué ocurre. Seguiremos con materia reservada en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Reservada, hablando de Negroponte, hablando de Josu Ternera, diferentes temáticas, diferentes posibilidades. Y hombre, un apuntito para Pelote, que es uno de tus personajes favoritos, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Yo creo que ¿cuántos años? Uno de los espías. Yo le conocí en el 90, luego por lo tanto hace ya 15 años. Es uno de los espías que ha tenido este país, que ha realizado esas misiones que tanto nos gustan, al menos a nosotros nos apasionan tanto de los James Bond y tal. Siempre parece así como maluto, pero ha prestado muy buenos servicios. Sí, ha hecho, fíjate, la de cosas que hizo, ¿no? La de cosas que solucionó. Y lo que pasa es que, claro, en el año 95, cuando él ya estaba fuera, apareció que sacaba el mundo o los listados de las escuchas, aquellas famosas escuchas en los cuales empezaban por el rey, seguían por los ministros, continuaban por empresarios, seguían por todo el mundo y tal. Y ahora resulta que después de tantas cosas se ha repetido el juicio, y de la última vez fueron condenados Emilio Alonso Manglano, Perote y los 5 que hicieron las escuchas, los 5 funcionarios. Y ahora, bueno, pues con eso de que unos han retirado la denuncia, tal, al final todas esas escuchas ha quedado reducida a 4 meses de arresto para Juan Alberto Perote. 10 años de polémica. Y ha quedado en 4 meses, Juan Antonio. Cinta, papel, comentarios, debates, polémicas. Y ha quedado en eso, es decir, espiar al rey, a los ministros, a los empresarios. Está leyendo la sentencia y pone Gustavo Durán, que era otro de los que le habían grabado las conversaciones, declaró en el juicio que su mujer la había abandonado por culpa de eso, porque salía unas conversaciones que le habían grabado con una señorita o lo que fuera. ¿Te has fijado además en es decir, que han amargado la vida por 4 meses, dime. Por 4 meses, pero te habías fijado en un pequeño detalle, ¿no? Muy... Sí, bueno, es una cosa curiosa. La sentencia dicen que, por ejemplo, hay un párrafo aquí que dice tal actividad la llevaban a cabo los funcionarios, diferentes personas, JM, hoy fallecido, V, F, JM y JM. La función que tenían fundamentalmente V, F, JM y JM. Es decir, que en la sentencia, a lo largo de toda la sentencia, tienen un escrupuloso respeto a algo que es muy importante, que es aguardar la identidad de los funcionarios que siguen todavía allí dentro del servicio de inteligencia, una cosa fantástica que los jueces han tenido allí en, a la hora de leche. Lo que pasa es que luego cuando cuentan el juicio, que en las sentencias lo cuentan un poquito lo que ha dicho cada uno, dicen: Juan Miguel Nieto Rodríguez admitió ser el autor del estadillo, si bien él mismo lo confeccionó a instancias de Navarro Benavente, claro, como tema interno, la sociedad se realizaba de todo lo que afecta a la sociedad en general, y Visitación Patiño Galán, Francisco Vallejo León y José María Vida Molina admitieron su participación como operadores. Es decir, toda la sentencia está hecha con iniciales, y luego en mitad de la sentencia, nombre y dos apellidos de todos los agentes. Estos temas de espías solamente pueden pasar en España. Un pequeño descuido, ¿no? Pequeño descuido en la sentencia. Bueno, pues nada, entonces ya capítulo cerrado, Fernando. Ahora ya, al menos en lo que esto, bueno, quedan más recursos, porque van a seguir recursos, pero digamos que ya lo importante ya se ha confirmado: espiar al rey y espiar a todos los altos cargos de este país. Es una sentencia de 4 meses de arresto. 4 meses de arresto. Que por supuesto... Un precedente fantástico, ¿no? Fantástico, sí. Bueno, pues el próximo 18 de abril queda inaugurado el cónclave de cardenales en el Vaticano. Ajá. Hay que elegir un papa, por cierto. Están vendiendo una cantidad de sellos en el Vaticano. Sí, sí, también. Han hecho un sello conmemorativo y los coleccionistas no paran, ¿eh? No paran de comprar sellos en el Vaticano. Bueno, pues tenemos aquí a los 117 cardenales, sí, dispuestos a votar. 117 que ya se han quedado en 115, porque ya hay dos directamente que por motivos, yo creo que por motivos de enfermedad y tal, ya no pueden venir. Ya no pueden venir. O sea que lo que es al conclave, que sabes que al conclave... hay más cardenales que esos. Lo que pasa es que cuando ya cumplen los 80 años ya no pueden participar en el cónclave. 80 años, bueno. Sí, que hay 115 que van a participar que tienen menos de... Menos de 80 años, aún así la edad media es altita, ¿no? Sí, la edad media son 73 años. Es decir, que digamos que son bastante mayorcitos. ¿Hay alguno? Mira que tengo por aquí el dato, que le faltan 4 meses para cumplir los 80, sí, como Marco Sé, el cardenal de Venecia, y el más joven, el cardenal emérito de Toledo, Francisco Álvarez, no, perdona, 53 años, el cardenal húngaro Peter Erdo. Jovencito, 53 años, es el más joven. Acabo de ver un programa ahora en la tele viendo que salía una gimnasta española que ha estado en tres olimpiadas, y que ya se iba a jubilar, y tenía 24 años. 24 años. Ya le pillaba mayor, ¿no? Ya estaba mayor, ya. Bueno, aquí el más joven tiene 53 años. 53. Bueno. Y de todas formas, hay una cosa que es fantástica. Yo no me acuerdo de los otros cónclaves, pero ahora estamos haciendo el espectáculo fantástico del precónclave, le podríamos llamar, ¿no? Uh-huh. Porque ahora, esto es como la campaña... electorales, si nos permite, si podemos utilizar ese lenguaje, ¿no? Aunque sabemos todos que esto es otra cosa. Sí, la comunidad periodística está pendiente de cualquier gesto, cualquier claro, palabra, cualquier pero actitud, yo creo, ¿no? Que incluso ellos, porque los cardenales se están reuniendo todos los días y entonces hablan de los temas que deben ser importantes para la Iglesia de cara al futuro. Pero claro, depende cada uno cuando tiene sus intervenciones ya está dando prioridades a los temas. Así como, por ejemplo, Ratzinger, que está apareciendo como el líder, digamos, de los más conservadores, de los más continuistas, de los más, ¿no?, de seguidores de Juan Pablo II. Sería el Juan Pablo III. Está marcando una tendencia de respetar los principios, de etcétera, etcétera. Y sin embargo, los más progres ya están lanzando mensaje de que la Iglesia tiene que tomar postura, tiene que hacer cambio, tiene que hablar de otros temas, del sexo, de todas estas cosas. Entonces, claro, cuando un obispo, un cardenal, perdona, defiende estas cosas, ya está no solamente presentándose a la gente, sino está defendiendo unas ideas que viene a decir, yo y los que me siguen pretendemos que el nuevo papa al que vamos a votar tenga o cumpla o apoye estas medidas, ¿no? Estamos en plena pre-campaña electoral, en lo que es el pre-conclave, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que Ratzinger tiene 40 apoyos. Sí, algunos dicen, hablan de 40 o 50 votos, ¿no? Recordemos otro dato importante. Se necesitan 2/3 para conseguir un papa. 77 votos. 77 votos. Que son dos tercios de los apoyos. Si después de, pues no sé, más o menos unas 15, 20 votaciones, si no saliera un papa, cabe la posibilidad, está establecida la posibilidad de que los propios cardenales decidan, bueno, vamos a dejarnos de tonterías, estamos dando una imagen pésima, vamos a exigir en lugar de los dos tercios, la mitad más uno. Pero inicialmente tienen que ser los dos tercios. Con lo cual Ratzinger, que ahora es el que cuenta con más, supuestamente con más apoyos, tiene esos 40, algunos dicen que 50. Lo que pasa es que se está interpretando como que Ratzinger tiene 50 apoyos para él. Cuando yo creo que la lectura más acertada sería que detrás de Ratzinger ahora mismo hay 50 cardenales. Detrás de Ratzinger, que posiblemente no sea él el cardenal, pero que Ratzinger pretenda, eso sí es factible, ser él el que tenga su candidato a papa y pretender que esos 40 o 50 apoyos se manifiesten ahí. Ahora bien, hagamos un matiz. Una cosa es lo que digan los cardenales ahora, que Ratzinger tiene todo el poder, que lo puede tener, y otra cosa es como aquello del 23F que se decía, ¿no? El 23F, mientras estaba celebrándose el golpe, había montones de civiles y de militares que no decían ni mu, para que una vez que se supiera el golpe, decir, no, yo estaba a favor del golpe. Si fracasaba el golpe, yo estaba en contra del golpe. Pues aquí yo creo que puede pasar algo similar, ¿no? Algún especialista ha apuntado que el futuro papa debe tener entre 65 y 72 años. Ajá. Y está sano. Sí. O sea, que ha venido también, se están sondeando a ver. Claro, porque parece ser que además históricamente eso es una de las cosas que se utiliza. Porque claro, estamos en una campaña y aunque los cardenales no hagan estas cosas, los obispos, el personal de allí, sigue lanzando todos esos imprevistos. O sea, que alguno va buscando fichas médicas estos días. Claro, es que tú fíjate que ahora van a tener ya unas instalaciones por primera vez en la historia. Los cardenales van a tener unas instalaciones dignas. Hombre, el hospedaje de Santa Marta, ¿no? Claro, es decir, que van a tener. Pero tradicionalmente no. Tradicionalmente tenían sus habitáculos y luego tenían unos servicios, unos cuartos de baño compartidos. Con lo cual, eso suponía un problema. Porque claro, a ciertas edades, los hombres tenemos una cosa que es la próstata, que da jaleos, sí. y ahí tenían problemas, ¿no? Porque estamos hablando de gente que tiene unos años, ¿no? Imagínate que están votando y dicen, me van a perdonar. Me van a perdonar que tengo mis urgencias, ¿no? Bueno, pues estas cosas se hacen, incluso a veces se han utilizado, ¿no? Y hay una anécdota que he leído estos días que es, me parece fantástica, que es de un cardenal en el concilio en 1958, que te sonará, un cardenal que se llamaba Angelo Roncalli, más conocido luego por Juan 23, que antes de entrar le dijeron que tenía problemas de azúcar. Con lo cual, claro, tú dices esas cosas, a la mayor parte de los cardenales se conocen, pero pues se conocen muy poco. Yo, claro, si se tiene problemas de azúcar, hay gente que dice, bueno, yo si le tengo que votar no le voto, ¿verdad? ¿Cómo voy a votar a un papa enfermo cuando todo el mundo quiere un papa maduro, pero quiere un papa, joder, como Juan Pablo II, vital, fantástico, ¿no? Sí. Con energías, con todas estas cosas. Sí. Y entonces, él, Roncalli, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó una de las reuniones con todos los cardenales para ostentosamente decir que él quería pasteles y ponerse ciego comiendo pasteles para desmentir el rumor de que tenía problemas de azúcar, ¿no? Oye, pues no le salió mal eso, ¿eh? No, fíjate, luego cómo llegó, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que hay algunos que sí que tienen problemas y que se sabe, ¿no? Alguno tiene Parkinson incluso, ¿no? Y entonces, todos estos que tengan esos problemas, digamos, no tienen apenas, casi por no decir ninguna posibilidad de salir elegido. Algo que no se puede decir tan radical, pero que es bastante bastante probable que le ocurra a los cardenales asiáticos, por ejemplo, ¿no? Porque no hay ese hábito, allí está otro tipo de religiones, el Islam y todas estas cosas. Y hay muy pocas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Aunque tienen también posibilidades, pero muy poquitas, también los curas africanos, que era el otro cambio, ¿no? Sí. Tenemos, claro, sería fantástico, imagínate que fuera elegido Papa Francis Arinze, ¿no? Por ejemplo, nigeriano. Que mirando su biografía, nació en una tribu, uh-huh. en una tribu de África, y se hizo a los 9 años católico, ¿no? Y eso sería un cambio, eso sí que sería un cambio total, ¿no? O Madariaga, el andureño también. Lo de los hispanos siempre ahí ha sido un cierto movimiento, ¿no? Ahora mismo dicen los especialistas que está todo mucho más dividido que en otros conclaves. En otros conclaves había conservadores y progres, digamos, ¿no? Por hacer eso. Pero que ahora, así como es verdad que los conservadores están más o menos unidos, que han hablado, que aunque Ratzinger dijo que no se podía hacer declaraciones, ya llevaban años preparándose, hablando, manteniendo conversaciones, apostando, ¿no? Apostando por ese que nunca se sabe, que es el candidato que van a sacar. Pero además incluso no lo van a sacar al principio. Porque cuando comienza el cónclave, el primer día se hace una única votación. Y esa votación todo el mundo sabe que en realidad no sirve. Porque votan a quien les da la gana, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, en esa votación sí que, por ejemplo, Ratzinger podría obtener un número de votos, pero sería son apoyos más a personas que otra cosa. Porque una vez que se hace esa votación es cuando ya, digamos, empiezan las conspiraciones, ¿no? Que diríamos el vudú, ¿no? Ratzinger puede tener un tapado. Que lo tienes, es lo que te quería decir. Que ¿no? puede hablar el mismo idioma natal que él, ¿no? Puede ser el austriaco. Bueno, sí, puede ser. Es decir, no lo sabemos, porque si no dejaría de ser un... Muchos dicen que el futuro papa va a hablar alemán uh-huh. o italiano. Sí, porque esa es la... Sabes que hay muchos italianos, uh-huh. que los italianos, cuando eligieron a Juan Pablo II, les sentó fatal, ¿no? Uh-huh. Porque a ellos les encanta, obviamente, tener un papa italiano. Uh-huh. Hay un sector que defiende un papa de efectivamente, el que tú dices, del norte de Europa. Uh-huh. Sabemos que no va a haber un papa americano, norteamericano, porque Estados Unidos ya ha tenido bastantes escándalos como para eso. Pero claro, apuntan, dentro de que sea italiano, dentro de que sea hispanoamericano, pues claro, el problema es la tendencia. Claro, claro. La lógica es que el futuro papa hable español. Esa es la lógica. Claro. Porque ahora, más de la mitad de los católicos del mundo están ahí. Y además son los emergentes, ¿no? Claro. Pero claro, ahí están el juego, hay 3 sudamericanos muy muy colocados, el brasileño también, Claudio Gómez está bien, el argentino, el hondureño. A ver tu apuesta, Fernanda. Pues mira, no tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir es quién me gustaría. A ver. Yo votaría por un papa, efectivamente, que hablar español, pero no porque sea cercano a España, porque luego los papas hablan, recién los cardenales siempre tienen más facilidades para los idiomas, porque tal. Pero la iglesia emergente es, sin ninguna duda, la iglesia de América. También es verdad que África sería otro puesto, pero todavía, digamos, no, a lo mejor no están preparados. Sí. Pero un papa que hablara español, un papa que tuviera unas ideas pelín más avanzadas en lo moral, ¿no? Que tuviera eso que el papa Juan Pablo II tenía al principio, que era ese apoyo a lo social. Hay que recordar ese apoyo a los movimientos sociales, es decir, ese apoyo al este que permitió acabar con el telón de acero. Ese tipo de cosas, yo creo que sería fantástico que hacerlo. Un papa que tuviera mundo, que viajara. Yo creo que esa característica la tiene para mí un papa americano. Pero efectivamente, yo creo que no hay un tapado. Ratzinger tiene un tapado, o dos, incluso, ¿no? Pero, porque esto es una negociación fantástica, ¿no? Pero yo también creo que los otros tienen sus tapados. Yo también creo que los otros, aunque hayan negociado menos, llevan ahí hablando y negociando. Yo creo que que todos los servicios secretos de este mundo están intentando enterarse de eso. Incluso yo me atrevería a decir, si es posible, incluso intentando presionar. No me extrañaría que hubiera micrófonos y tal, fíjate lo que te digo, sí. Porque lo que pase en ese cónclave es muy determinante para el mundo entero, ¿no? O sea, que alguien puede estar intentando colocar canarios. Seguro, no, colocar no, ya los habrían colocado. O sea, que ya habría micrófonos en el cónclave. Pero bueno, quiero decir, es un suponer, sabiendo cómo funcionan los servicios. Te recuerdo que la ONU, periódicamente, cada vez que hay un asunto trascendental, se descubren que hay micrófonos y que hay escuchas de todo tipo, y la ONU dice siempre lo mismo, ¿no? Dice, bueno, esperemos que no sea así, pero nunca pasa nada, ¿no? Sí. Y todos lo reconocen, y es, bueno, pues, que, ¿dónde está la gran desnoticias para el mundo? En el Vaticano, a partir del lunes. El lugar más secreto del planeta Tierra, el cónclave que se va a celebrar desde el próximo 18 de abril, y únicamente fue violado en el año 1922. ¿Ah, sí? Es un dato muy simpático. Dije, claro, estaban reunidos, de ese cónclave salió Pío XI, uh-huh. Y bueno, pues un periodista y su fotógrafo, imagínate las cámaras de fotos del año 22. Sí, me imagino, discretitas, sí. Sonrían al pajarito, pumba. Sí, sí. Bueno, pues un periodista y su fotógrafo se colaron en el cónclave. Sí, no me digas. Sí. ¿Hicieron fotos? Fue un escándalo, ¿eh? Hicieron la foto. Bueno, no. Que y saldrían corriendo y todos los cardenales detrás. Sí. Pues esta es la única vez que quedó constatada la presencia periodística en un cónclave. Año 1922. Que por cierto, fíjate cómo estaba Italia en el 22, con Mussolini y todo eso. Sí, fíjate. Sí. Pues muy bien, Fernando, has estado fantástico. Así que te vamos a dar una opción. ¿Cuál? Muy buena, muy saludable, no. Saludable, no. Arriesgada, pero yo creo que tú eres un tipo que asume riesgos, así que hoy te ofrezco la gran aventura. Bueno, qué bonito, de verdad, y me apetece muchísimo, Juan. Es la puerta 69. ¿Eso tiene doble sentido? No, es la 69. Eso promete mucho, ¿eh? Y 70 puertas por la 69. Bueno, me voy encantado. Bueno, pues nada. Te vas encantado, ¿verdad? Esto me va encantado. A la 69. Vale, ya me contaréis. Adiós, Fernando. Hasta otro día. Mira, qué tranquilo se va. Qué contento, qué rubicito, mira. Bueno. ¿Qué es lo que viene por aquí? Efectivamente, vino un jet privado, y parece que una mesnada de jovencitas ha aterrizado el jet, salen todas del jet. Fernando está extasiado ante la contemplación de estas vestales, van hacia él, ya le cogen, por domar pecado había, ya se lo llevan. Le suben al jet. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Han salido las vestales del jet y le han dejado solo a él. ¿Y esos chinos? Vaya, el servicio secreto chino, que tenía una cuita con Fernando. No, estos son de Hong Kong, al parecer. Sí, pues bueno, pues 69, efectivamente, 69 heridas le han hecho en el cuerpecillo, vamos, lo que queda del cuerpo de Fernando, y ya, yo no sé, a la hora de idear trampas mortales, la verdad es que los servicios secretos chinos tienen cada ocurrencia, porque ¿para qué lo de las vestales? ¿Para qué me pasan estas notas? ¿Para qué me dicen lo del jet? ¿Y para qué le están dando tanto, pobrecito mío?